Y ya nos vamos a Santa Fe buscando información, Santa Fe Capital, allí está Selina Cicutini. ¿Cómo le va, Selina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, una jornada también allá, recién se nubló hace pocos minutos, en este momento 21 grados de temperatura, tenemos mínimas de 12, estuvo bastante fresco por la mañana. ¿Salió usted fuera de la calle y se nubló? Totalmente. ¿Por qué? Porque se espera lluvias, tormentas y granizo. ¿Usted ve la casita esa cuando sale la vieja de esa afuera que se va a llover? No, a mí me gusta pronosticar lluvias y tormentas. Por una cosa que gusta, a mí me gusta la lluvia, o sea, no hay problema. Yo cuando sale la vieja dice que va a llover. Por eso, bueno, pero no. Claro, sí. Yo salgo y en todos los casos me tomo un taxi, o sea que nadie me ve. Claro. Bueno, mañana, 99% no va a haber de. El jueves, perdón, de lluvias aquí en la ciudad de Santa Fe. Algunos, según el servicio meteorológico, esta tarde podría llover. Cayeron algunas gotas locas. Que quedaron marcaditas en los autos. Acá nada, directamente. Para domingo, ¿cómo está el tiempo? ¿Usted tiene el ¿cómo es? ¿Se dice? El servicio meteorológico. Sí. A ver, para el domingo yo tengo que totalmente soldear una mínima de 6. Bueno, porque la muchachada acá, la muchachada de la mutual de trabajadores municipales en el predio. Van a ser el día del niño el domingo que viene. Un avance de 50 días del niño se hicieron en Galvez este fin de semana, entonces ellos estiraron una semana más, lo van a hacer en septiembre, pero bueno, porque para tratar de que también los chicos vayan a ese pero lugar, está ¿no? Está bien, sobre todo para el frío, los chicos. El día del niño, de la niñez, de la, no sé cómo se llama. Yo, para mí, que de las infancias. Para mí es el día del niño. Niña o niños o niñes, es el día del niño. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué? No sé, a mí no me vengan a correr por la infancia. Por la infancia uno está para la vida, no es un día. Ya vamos a comenzar tan temprano, qué tanto problema por decir. Bueno, cuénteme, ¿cómo anda Tommy con la colección? ¿Cómo es? El álbum y las paquetes de figuritas, Tommy, ¿usted? Bueno, a ver, yo no, salió él en búsqueda del álbum y la figurita porque la verdad es un dolor de cabeza conseguirla. Está todo embalado, ¿eh? Lo que me enteré. Miren, si, yo creo que, perdonen lo que voy a decir, pero los chicos aprenden los negocios de parte de los padres. Sí. Un chico de 12 años, negociante no creo que sea. Bueno, hay algunos chicos, estos son en una escuela del ámbito nacional, le voy a decir, total nadie nos escucha, ¿eh? Es unos chicos que van al liceo, liceístas. Sí. Bueno, hay uno de los chicos que no conseguía ni algo, ni tibu, ni nadita. Bueno, y había otros que sí. Entonces, si se va a su bicicleta, pobre mi alma, y se compró 25 figuritas. ¿Saben a cuántos se las vendió? Esta otra persona, 100 pesos cada figurita, o sea que la criatura gastó 2.500 pesos en 25 figuritas. ¿25 paquetes o 25 figuritas? 25 figuritas solitas, no 25 paquetes, o sea que 100 pesos cada figurita, una estafa. Si usted conoce a niño, estafa así a otro, no me quiero imaginar lo que vas a hacer de adulto. Porque por lo menos, si son las repetidas que vos tenés, armale grupitos de 4 o 5 y se la vendés como un pobre. Se cambiaban antes, se cambiaban o se jugaban. Cuando eran redonditas, jugábamos la tapadita. Pero hay chicos que no las consiguen porque lo que nos decían en los kioscos de leyes y revistas o kioscos particulares donde suelen vender grupitas de todo tipo, nosotros estamos pidiendo a los distribuidores de Panini una caja con 400 sobres y nos traen 200. Sí, aparece una camada de figuritas trucha, todo esto. Pero el tipo, la hora de cenar el álbum, ¿qué te importa? No, pero no la trucha que la verdadera. No hay figuritas. La de Messi no es tan difícil, dice, no es tan difícil. No, bueno, pero ¿qué las vio? Son horrendas. No la vi. No. Acá no llegaron. Acá vivimos siempre el interior más castigado. Por lo menos yo tengo entendido que a Galvez no llegaron las figuritas todavía, ni llegaron no llegó nada acá. No, pero acá es un suplicio. Hay dos jugueterías que, bueno, ya conocemos también los precios de la juguetería, que la venden en 350 pesos el paquete a 200. Depende del comercio, se va subiendo el precio de los paquetitos. Dura muy poco tiempo, o sea que vos, si pasás por uno, entra a preguntar, porque si se la terminan de dejar, más o menos le queda una hora venderla. Y después viene más a los adultos, que ya los han catalogado como el complejo de Peter Pan, viste, que se creen chiquititos, sí. Y que salen a comprar también los álbumes junto con las figuritas. Tienen un poder adquisitivo mucho más grande que los chicos, por lo tanto se compran mucha cantidad de figuritas. Mamás que me han contado que han visto adultos, 40, 45 años, comprando en una juguetería. Bueno, acá mi amigo, el operador me pasó la foto de la figurita de Messi. Sí, tiene un reborde medio... Es horrenda, uno que está acostumbrado a ver como los santos, como los santos, tiene un reborde en la cabeza, creo que parece esa virgen de los santos. No, la cabeza es mucho más grande que el cuerpo. No, es una inversión. Bueno. Lo que podríamos decir diagrama de la figurita, es de baja calidad, es carísimo. El álbum me comentaron que salió alrededor de entre 600 a 700 pesos. El precio oficial son 150 pesos, ahora se aprovechan, desgraciadamente. Totalmente. Bueno, hay tres versiones. Está el álbum de tapa blanda, que te sale alrededor de 700 pesos. Hay gente que le está comprando por Mercado Libre. Es un descontrol. Tenés un álbum de tapa dura, que sale 3.000. ¡Ay, qué tapa dura! Bueno, después quede por ahí. Y después tenés una versión digital, que también muchos adolescentes están haciendo la versión digital y la versión de figuritas de tapa blanda de 3.000 pesos. Bueno, y como les decía, muchos adultos que los han encontrado en jugueterías gastando 10.000, 20.000 pesos en figuritas. Pero el tema es que teóricamente tienen que vender los kioscos. Hay también un problema a nivel nacional que lo están vendiendo a través de los supermercados u otros lugares que nos corresponden. En cualquier lugar, vos pedís la figurita. Bueno, con los álbumes pasa exactamente lo mismo. En vez de, si vos pedís una cantidad determinada, no te están llegando. Y le iba a comentar que el diario Olé, en su edición del 28, de hace dos días, del domingo, iba a salir, decía, el álbum gratis. Estaban hablando, no sé, los que la compran, un diario que estaba en los 250, 300 pesos. No era gratis el álbum del Mundial, porque el valor se elevaba. Se sobrecarga la revista. Te sobrecarga el valor de la revista, desgraciadamente. Perdón, la revista. No lo duplicaron, lo triplicaron porque estaban en los 300 pesos. Ahora, los vendedores del diario también. Si uno tiene que evaluar el comportamiento para con una criatura, es una porquería. Porque le dicen, venite el domingo que van a llegar, no llegó el kiosquero, el revistero cerrado. Después te dicen que no, que se los venden a aquellos que realmente les compran todos los domingos. Mentira, ¿qué te van a ir a comprar hoy en día? No. Bueno, hay que guardar la plata, guardar la plata porque la subasta del viernes se viene linda. La provincia nuevamente va a vender, digamos, aquellos... que ha retenido a los narcotraficantes, a bandas, concretamente sí, ha retenido... Nosotros hicimos una basta como para decir, vamos, guardamos la plata. Sí, guardamos la plata para comprar a un lote, alguna propiedad. ¿Qué podemos comprar? De los muchachos, ¿vio? que vale. También, pero por Dios, una santa podemos llegar a comprar, encima medio cara una santa. Pero las bases son baratas, después hay que ver si es que se van a vender y a cuánto ¿Es lo que es barato? Las bases de cada... No, las bases son un regalo. Y ahí es que yo me quedo en la base, y en una base de 10.000, 15.000, ahora estoy en el riesgo. Las bases sí son una risa, después a medida que van... que se va desarrollando justamente este remate, van subiendo y te quedan mucho más caro. Subastan bienes descomisados. Les cuento, subastan bienes descomisados, se anotaron 380 interesados. Sí, interesados, muy bien lo dijo, que después pueden no traducirse en compradores. ¿Se acuerda la vez pasada lo que había pasado? Gente de otras provincias, de Formosa, de Córdoba, de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Chubut. Sí, está perfecto, pero interesados son aquellos que se anotan. Vos primero tenés un tiempo para anotarte. Se te investiga, no es que cualquiera va y se anota. Y la última subasta que habíamos tenido, solamente se logró vender, recuerde, un lote de 4 o 5 hectáreas en Funes. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Un solo, o sea que un solo terreno se logró vender la subasta pasada, que no fue el año, hace 10 años. Pues creo que dentro de este año. Y se encontraron con que los autos tampoco los pudieron vender. No sé si usted recuerda, porque muchos se habían presentado y nadie había comprado. Ahora yo digo, una vivienda, por ejemplo, que son viviendas bastante, digamos, súper... super vivienda, sí, son un ranchito de techo de chapa de zinc. ¿Quién se va a animar a comprar? Que fueron secuestradas por operativos generalmente asociados al narcotráfico. Muchos tienen ese temor, a quién perteneció y que después lo persigan a través de amedrentarte, que le devuelvas la casa, el robado, lo que sea. Por eso. Más allá que salen con un dominio distinto, pero estamos hablando que los autos salen con dominios distintos. La casa es casa. Si vos en la... A ver, me estoy acordando de algún allanamiento. Hay uno que fue escandaloso, el de Sin Zacarías. Muchos años atrás, estoy hablando creo que 2013, no paraban de contar euros, dólares y pesos. Creo que se va a dar cualquier cantidad de máquinas, esas de banco... Pues contando, bueno, esa fue, no recuerdo la localidad, sino fue Funes, y bueno. Bueno, dice que... ¿Quién los compró? Es tremendo estar en esa duda. Hay automóviles, 5 automóviles, 7 rodados, 7 automóviles, siete, no sé cómo sea, otro tipo de vehículos rodados, joyas. Ah, son los de alta gama, sí. Joyas, esta última con un precio de base de 1,5 millones de pesos, o sea que hay algo. Hay ¿la joya? Sí, joyas. No, pero en una base que todo el lote se tiene que comprar. Deberá ser todo el lote, 1,5 millones de pesos, con una base de 1,5 millones de pesos. Sí, tiene que ser el lote. Bueno, pero usted cuando vaya al Club del Orden ahí a tomar un té, vaya con las joyas, es importante eso. No, nunca sé qué tiene. Para reír, pero por el amor de Dios, eso se va a convertir en una charla de bar al aire. ¿Cómo tomar un té? No, hubo una hace mucho tiempo... que también era un lote bastante grande, y eran anillitos como si fuesen esos de fantasía que uno va y compra en una pesquería, muy finitos, como de acceso económico, que te podía llegar a servir un anillo de esos, 2,000, 3,000 pesos por lo pequeñitos que eran, inclusive las piedras eran muy pequeñitas, pero era un lote bastante grande de alrededor de 1,000 anillos, y también, en ese momento, nos llamó mucho la atención que estaban en remate también hojuelas de oro. Que eran como retazos de oro. A ver, ¿ves cuando uno pela una papa con el pelapapa? Sí. Bueno, era como queda como un rulito. Exactamente. Sí, son hojuelas porque parecen, capaz que no, ese es el término. Pero eran como esos rulos duros. O sea, bueno, no saben qué comprar. Hay una amplia vivienda en Funes, en una casa con un amplio lote, dice, un amplio predio, un terreno, con un precio base de 43 millones de pesos. Es barato. En Funes, todo se desarrolla en Funes, porque claro. La mayoría de las casas que siempre decimos lo mismo, todas son de Funes. Esta ya pasó la subasta anterior, no la pudieron rematar la anterior, esta que estoy hablando ahora, ¿no? Se había presentado una persona, pero me parece que después se había retirado. Inclusive había dado información somaria sobre que es un dolor de cabeza también para el gobierno, porque había una espera de recaudar determinada cantidad de dinero, que buena hora que uno se pueda sacar como estado de esos bienes de encima. Pero la verdad es que se presentan algunos, y sobre estos algunos no se concreta ninguna venta. Es complejo. No es tan fácil de esto. Bueno, no. ¿Qué otra información tenemos, Selina? No es que se conoce. Cuénteme usted ahora. ¿Qué otra información? Sí. Vamos con una prueba que está haciendo el Ministerio de Seguridad sobre lo que es la implementación de la dentro de lo que son los deliveries seguros. El día lunes se realizó la primera capacitación, justamente representante de los deliveries y personal policial, justamente para informar cómo tiene que actuar cada uno ante un delito consumado cuando el GPS estén instalados en los vehículos de los cadetes. Además, se va a pedir precisión, decisiones procesales en cuanto a cómo proceder con estas nuevas tecnologías. Decimos que es un primer intento en lo que es esta prueba piloto en la ciudad de Santa Fe, porque, bueno, uno de los las personas que más los ladrones están apuntando es al robo de bicicletas, al robo de motos, y lamentablemente siempre son los delivery. Sí. Bueno, así que se están realizando capacitaciones con los representantes de los delivery y también de los lo que es el personal policial de la agrupación Cuerpo, justamente para mencionar cómo actuar ante estos GPS instalados en cada uno de los vehículos. Estos dispositivos tienen un rango de error, por lo que van a empezar a colaborar junto con el personal del MPA, con instrucción de fiscal. El personal policial se va a encontrar con alguna moto en algún domicilio, por supuesto, y ante eso, no, obviamente, se tienen que asegurar que no va a haber un tema legal con el fiscal institucional que atiende ese tipo de cuestiones. Acá tiene que salir a articular con todos. Bueno, esas fueron las palabras justamente del coordinador del Ministerio de Seguridad que va a estar a cargo de este tema, que es Facundo Bustos. Mencionó también que se trata de acciones previas a la sanción de la ley para cuando, obviamente, esté operativa la ley, pueda implementarse rápidamente. Están buscando presupuesto de los dispositivos. Bueno, la idea es comenzar cuanto antes con esta prueba piloto en este rubro de delivery, tanto de Santa Fe y Rosario, que ya están sentados. No va a ser ahí al bodeo cada uno de los deliveries, sino que hay un censo y sobre ese censo se va a estar trabajando. Y también mencionó que se están continuando adelante acciones para prevenir esa inseguridad en la vía pública que atenten, por supuesto, contra la integridad. Bueno, el delivery es una modalidad de trabajo que ya hoy vino para quedarse, y la verdad que se ha trabajado mucho durante la pandemia, por lo tanto, la seguridad pública debe preverlo. Bueno, esto dijeron desde el Ministerio de Seguridad. Ahora vamos a ver cómo articulan tanto con el MPA, con la municipalidad y con la policía. Se viene en diputados y senadores nuevamente lo que significa nombramiento, lo que significa los entes reguladores, así que ahí va a haber negociaciones con la oposición para ver quién nombra. ¿Quién se viene? El nombramientos en los entes reguladores, el caso de agua, el caso de... Vamos a seguir con agua porque no lo van a votar jamás. Bueno, pero parece que ahí hay una serie de avances y retrocesos en lo que significa negociaciones con la oposición de parte del gobierno para los nombramientos. Y la vez anterior directamente rechazaron a la persona que había propuesto Barrio Nuevo. Sí, que era una de las señoras que tenía él, o algo así. La esposa. Luego se intentó con el hijo de un ex concejal de Santa Fe, Obelvista, que era Miaguot, Gabriel Miaguot, se intentó con ese nombre, el también del, se lo rechazó. El hijo del famoso Persey, Miaguot. Exactamente, se lo rechazó directamente, la legislatura no lo aceptó. ¿Por qué? Porque la legislatura dice, primero solucionan sus conflictos internos, y luego nos delegan los nombres. Porque el conflicto sigue. Pero bueno. Bueno, veremos qué dice la oposición también. Estos nombramientos van a ser a partir del año que viene. Entonces, y la oposición va a querer también tener su parte, porque directamente si haga un nombramiento a principio del año que viene va a significar un compromiso para el próximo gobierno, sea este un gobierno peronista o sea un gobierno de la oposición. Ajá, sí, claro. ¿Eh? Y si es un gobierno de la oposición. No, Américo, ¿cómo esperás? Veremos. Si no es un gobierno del signo político, ¿cómo es que no puede hacer mucho? No. En el último año vos no podés hacer mucho. Y eso pasó hace 3 años atrás. Y lamentablemente tenemos que hacer un poco de memoria. cuando en esta comisión de transición estaba Leandro Bussato, estaba Armando Tacherri, que obviamente intercedían, estaba Alcides Calvo, por supuesto, intercedían entre la legislatura y la nueva gestión, porque Omar Perotti los convocó para que se sienten y conformen esta lo que es gestión de transición. Inclusive le dijeron al propio gobierno de Miguel Lichi, no toquen un peso, porque nosotros no vamos a pagar nada. Eso fue 6 meses antes. Entonces, por eso te digo, vos mucho no podés hacer, ni menos en un año electoral. Primero, vamos a ver cuántas sesiones va a haber en un año electoral. ¿Se entiende? Sobre esa base, ¿qué van a tratar? Hay muchos temas de interés, como lo que son los fiscales, los defensores y los jueces, que tampoco van a poder llegar a avanzar. Tenemos el receso, tenemos todo de enero hasta abril. El inicio de sesiones comienza en abril, y eso estamos hablando del mes 4. Tienen 2 meses, no es imposible, Américo, tampoco pensemos, ahí van a sacar todo en el mismo año. Después, cuando las cosas se acomoden, y eso de cara al 2024, ahí puede llegar a ser. Veremos. Bueno, le cuento una buena media, porque los porcentajes son buenos, pero la realidad, estoy mirando los sueldos, son bajísimos. Una buena media, a ver cómo. El incremento salarial para la empleada doméstica, el incremento del 13%, sí. A partir de junio, retroactivo, 9, después seguimos con agosto, septiembre y octubre, 9, 9 y 9. ¿Y a cuánto seguiría? Tendría que tener la escala. A ver, le cuento un poquito, bajemos para acá, en agosto, bueno. Empezamos con 56.000 pesos y terminamos menos. No, esa no es la escala, no. 60.000 pesos. Le cuento el tramo es que se. Por la hora. No. Ah, bueno, pero para, acá estamos... hablamos de. Me muestra acá lo que me está mostrando el sueldo total. A ver la hora. No, es que ahí está la equivocación. Pero bueno, dígalo, al sueldo total. La hora, pero que encuentre. No es fácil para mí manejar un aparato de esto. Me aparece en propaganda, me aparece por todo, entonces... Es tremendo. Por eso le digo, bueno. Búsquelo usted para mañana, le doy la tarea, Pero qué flojera. Se me fue, tremendo lo que me está pidiendo. Se lo digo ahora, si quiere. Bueno, dele pata, apure, busque. A ver, ponga la Juanita en marcha y póngala ahí a ver qué dice, porque acá me desapareció todo. A ver, según lo que comento, la información es un aumento del 36%. Sí, a partir de junio. Se va a dar en 4 tramos. Sí. Bueno, pero esta, como usted bien dijo, 4 tramos de 9. Lo que sí, hay que ver esto, por supuesto, con su contador de confianza, siempre le explico. El personal sin retiro... El personal que queda... Sí, que está en cama adentro. Cama adentro. Exacto. Bueno, para el viejo diccionario cama adentro, para el nuevo diccionario es personal con retiro y sin retiro. Bueno, para el personal sin retiro, el que se queda en su casa es 522 pesos la hora, por hora. Sí. Ahora, eso es sobre la cantidad de horas que trabaja. Como no tiene retiro... se le calcula por las 24 horas, por lo tanto le da un salario de 66.307. Personal con retiro, que hoy estaba en 400 pesos, ahora va a ser 477 por hora. En cambio se paga 500. ¿Cómo? En cambio se paga 500 la hora. Ah, bueno, pero eso no están registradas, discúlpeme, no están registradas. Porque tiene que un ahora, mínimo de hora, una cantidad de horas tiene que pasar de registrado. No, tampoco. A ver, acá la diferencia está entre el trabajo registrado y no registrado. Usted no va a se meter preso, entonces. No, ¿por qué? Sí, porque yo tengo una persona... Uno acuerda lo que quiere con el personal, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer lo que quiera. Va una vez, 2 veces por semana y le pago 500 pesos la hora. Escúcheme, ¿está mal eso? Sí, ese es el problema suyo. Yo le estoy hablando dentro de la legalidad. Mañana me cae la FIC. Bueno, sigamos. No, pero no está mal. Bueno, pero si le cae es porque usted tiene una trabajadora que no está en blanco. Claro, sí, tiene razón. Bueno, escúchenme. Entonces, el personal con retiro, el que se va y el que va a cumplir 2 horas, hoy, o ayer, mejor dicho, estaban 400 pesos. Uh-huh. ahora va a estar en 477. O sea que el aumento fue de 77 pesos para las trabajadoras en blanco. ¿Qué experiencia que tienen unas con otras? Porque una cobra un poquito más, como la que no está registrada, que usted me dice que 500 pesos la hora está cobrando, no se le paga una ART. No tiene aguinaldo, ni medio aguinaldo. Quienes están registradas, sí tienen medio aguinaldo. El tema de la registración choca, por lo general, la situación que se da con el personal que trabaja en casa de familia. Choca con el tema de los planes sociales, que dicen, no, no me inscriban. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, está bien. Entonces, vamos a regularizar, pues yo tengo personal en negro. Voy a regularizar porque usted me va a hacer meter presa. Bueno, bueno, vamos. Bueno, yo le voy a dar una buena noticia, que si quiere. Bueno. ¿Le cuento? Sí. Bueno, hable con su contador, amigo, todos los oyentes que tengan trabajadoras. Lo ideal es que las registren, muchachos, porque estas chicas también... No, yo estoy hablando en mi caso particular, el sindicato... Me gusta terminar de hablar... El sindicato tiene una persona legalizada, hablamos de afuera. Déjenme terminar, por el amor de Dios. Para todos aquellos docentes que tienen personas trabajando en su casa, porque los ayudan en la limpieza, los ayudan con el cuidado de los abuelos, lo que sea, lo ideal es registrarlas. ¿Por qué? Porque ellas van a percibir su aguinaldo y también van a percibir, van a poder hacer uso de una ART. Cuando uno no está blanqueado, a la empleada si le pasa algo, tenés dos opciones. La empleada directamente va a parar al hospital público y termina inventando algo para no ser despedida. Porque es tremendo lo que ellas viven también. Y para el empleador es un dolor de cabeza, porque si te hacen un juicio, el que termina perdiendo es el empleador. Por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto, gana el más débil, que en este caso el trabajador o la trabajadora. Exactamente, por más que se quiebre una uña, le entre, qué sé yo, un pedacito de madera del escurridor, no sé, porque eso hace que se infecte una herida. Pensemos en algo re básico. Pues ir al hospital, ¿y qué te pasó? Y no va a decir, estaba trabajando y me quebré o me... una cita que tiene el dedo, porque entonces ahí estaría demostrado que está precarizada. Entonces, usted paga la ART y dígale al contador de todos aquellos que quieran regularizar a sus empleadas, que hasta el día 30 de diciembre está abierto el programa Registradas. Usted registra a su trabajador y encima el gobierno le aporta la mitad del salario. Por favor. Qué grande usted. Bueno. Ay, sí, Dios, es mucho mejor tenerlas justamente blanqueadas. Registrar, hay que entrar en Gobierno de la Nación, ¿cómo es que está? A través del Gobierno de la Nación, plan registrar. Registrada, perfecto. Es para las trabajadoras domésticas. De casa ¿Por dónde entramos? ¿Por Gobierno de la Nación? El contador tiene que saber. Pero estamos hablando por la oyente, a ver qué es que lo tiene el contador. No, el sí lo tiene que hacer un contador. Bueno, debemos darle comida a los contadores. Vamos, sigamos. Bueno, pero si usted sabe hacerlo, bienvenido, yo no lo sé. Pero por eso le estoy preguntando por dónde entramos, por Gobierno de la Nación, ¿será? No, ponga programa registrado y ahí le va a tirar toda la información. Perfecto. Ahí lo va a llevar directamente, creo que el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Qué más tenemos, señora Pobre? Hay tantos programas médicos, uno ni se acuerda. ¿Cómo? Hay tantos programas justamente que benefician al empleo en blanco, la verdad es que muchas veces los desconocemos, pero está buenísimo, y el gobierno te va a ir, por seis meses, te va a colaborar en la creo que es el 50%, depende lo que cobra la trabajadora, porque también puede ser el 30%, entre el 30% y el 50% es lo que te hace el gobierno. Perfecto. ¿Algo más, Celi? Es la cuenta de la trabajadora, no del empleador. Bueno, Celi, nos vamos despidiendo, Mañana lo encontramos nuevamente. ¿A usted le queda algo? Le queda un montón. Bueno, hoy paro, por supuesto, de trabajadores de audiólogos, transportistas del IAPO. Están pidiendo, por favor, que se le liquide cuanto antes lo agregado, estamos hablando de 120 vamos días. Vamos a sacar a la directora de lo que significa acá un taller que es Pinquén, que tiene trabajadores de esa situación, vamos a sacar a charlar un ratito, dentro de un rato, con respecto a la situación de falta de pago. Hoy mañana va a ser el paro, y en los centros de día, la verdad, no están siendo los abuelos, justamente por esos incumplimientos. Y después tenemos la situación de Cipru, que ahora está determinando si para o no para mañana, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, y bueno, y también preocupación en cuanto a varios concejales aquí en la ciudad de Santa Fe, justamente por respuestas que le dan de parte de lo que es el Ministerio de Políticas y Género. Hay dos concejales, Laura Mondino y Mercedes Benedetti, esas son del Frente Progresista, tuvieron una reunión justamente con la ministra de Igualdad y Género, que es Florencia Marinaro, y su equipo de trabajo, porque entre algunos ejemplos que se han generado es el incumplimiento de la ley 26.473 sobre intervenciones quirúrgicas en sectores públicos desde el año 2019 que nos están realizando, la desactualización de los honorarios médicos que la Obra Social Provincia de IAPOS reconoce lo que impide la realización de estas operaciones. Sí, acá bueno, tengo entendido, mañana vamos a charlar con la gente de acá del colectivo que tiene un programa con respecto al tema de operaciones, que también acá parece que hay problemas en el Sanco local también con respecto a ese tema. Y bueno, justamente por eso. Ajá. Hay otro problema más. En este caso es para el colectivo LGTBI. Bueno, hay otro problema más, que había un nombramiento a una persona de, digamos, del género trans concretamente, que sí. Lo especifica el punto violeta, un lugar que está asignado para ella, y la subsecretaria de desarrollo, no mezclemos, de género, derechos humanos. Lorenzo Marinaro. Acá en caso de Galvez se negó a que entrara esta persona, se negó. Y han logrado que... No me entendió. Florencia Marinaro es la ministra. No, pero estoy hablando yo que acá en el caso de Gálvez hay una persona que cumple las funciones de subsecretaria de Género y Derechos Humanos que se negó que una persona trans esté al frente de lo que significa el punto violeta. Y bueno, la provincia... Las autoridades se niegan, por Dios. Bueno, la provincia le dio la razón a esta funcionaria, así que vamos a ver mañana, vamos a ver si la podemos ubicar a la funcionaria del área para sacarla al aire, a la local y a la provincial también. Vamos a ver. Bueno, y cerrando también sobre el tema del IAPO, bueno, desde el sindicato ASPI, también informaron que adhieren a la medida dispuesta por otros gremios del sector público, que por supuesto ya habían anunciado medidas de acción directa, como el paro sin concurrencia el 30 y 31, IAPO no va a tener atención al público, pero además empiezan a gestionar para evitar los descuentos en los trabajadores del IAPOS, acuden a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara de Diputados y también a la de Senadores, justamente a los fines de conformar la Comisión de Conciliación Obligatoria que está dispuesta en la Ley 1052, artículo 5, ya que son tres integrantes, tanto de la Corte, diputados y senadores, y en el caso de que sea la Ley 10.468 la que se va a aplicar, se les haga saber, ya que en esta, el que debe generar la comisión conciliadora o el arbitraje es responsabilidad del Ministerio de Trabajo de la provincia, de Pusineri, y hasta tanto el Estado no pueda llamar a conciliación obligatoria, no habrá agotado las instancias previas que surgen en los convenios 151 y 154 de la OIT, y en un conflicto colectivo el Estado es quien debe tener la claridad. Por eso se preguntan si es tan difícil en el sector público aplicar la conciliación obligatoria. Perfecto. Mañana continuamos, Celina. Sí, agradecido por hoy. Nos reencontramos mañana a partir de 7 horas. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Celina Cicutini con toda la información desde Santa Fe.